Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Olinka Radio. De la colonia Santa Marta, Catitla Norte, y no tenemos agua potable desde hace un mes. Y han venido pipas a la colonia, pero no las cobran. Y además de eso nos dicen que nos tenemos que ir muy temprano, antes de las 8 de la mañana a formar. A mí me mandaron hasta en la autopista México-Puebla, donde está la Virgen, rumbo a Santa Catarina. Y pues no es justo, queremos agua potable que llegue a nuestras casas de manera diaria. Un mes sin agua, no se vale. Ahora que llegue el recibo no lo vamos a pagar porque no tenemos agua. Tenemos que recurrir a eso, porque mire, como ahorita no tenemos agua. Ahorita por lo menos se les van a dar los accesos. No, pero por eso lo que queremos saber, lo que queremos saber es que nos garanticen que diario va a haber pipas para que nos estén abasteciendo calle por calle. Ahora la jefa delegacional se comprometió que no íbamos a tener un fallo de agua. Una hora se pasan sin agua y ya tienen pipas allá. Allá tiene, allá sí, dos, tres pipas para un edificio, nada más. Y no les cobran ni un centavo. Y aquí el agua que llega, toda putrefacta. Ah, pero en su gobierno, del jefe de gobierno, todo está bien, todo es maravilla, no pasa nada. Pero nuestra colonia está sufriendo escasez de agua. Pero no tenemos días, son dos, tres días, ya somos meses. Más de un mes sin agua. Tres, cuatro meses. Las necesidades de los que tienen opciones. No tenía solución. Ahora no es porque ya entran dos pipas al día. Sí. Y dejan en determinados domicilios nada más. Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Olinka Radio.